Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Amén a sus enemigos. Comienza diciendo Jesús. Aquí está en juego lo más genuino del cristianismo: el perdón. Que no significa renunciar a la justicia. El perdón tampoco es un acto voluntarista en el que la herida causada por el daño que te hicieron la olvidas de hoy para mañana. No, el perdón es un proceso, y ese proceso comienza por exteriorizar la herida con una persona de confianza capaz de escucharte y calmarte. No olvidemos que lo más sabio es no alojar el rencor y la venganza, porque eso resta energías a nuestra propia salud. Deja que en el fondo siempre esté el recuerdo de Dios. Si Él me perdona infinito, ¿quién soy yo para llevar contabilidad del perdón ante mis hermanos? Lo cierto es que cuando perdonamos, los primeros beneficiados somos nosotros. Jesús nos deja la mejor clave para trabajar el perdón: el amor. Amen a sus enemigos, es decir, no alojen ni una pizca de venganza en su corazón. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @Numa Molina. Y en mi canal de YouTube pueden seguir la Santa Misa Dominical Entre Valores. Así se llama el canal, todo pegado. Que tengan un feliz día.